Askisumaja y Pukipan, Cuyacanaca, Gilatanata. Muy buenas tardes, hermanos y hermanos. Hablamos desde la Asociación de Jóvenes Indígenas de Valparaíso para llamarlos a mañana un encuentro de jóvenes indígenas en el Parque Litre desde las 11 de la mañana. Askisumaja y Pukipan, Cuyacanaca, Gilatanaca. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. A las 11 de la mañana para un encuentro de jóvenes indígenas donde tenemos la intención de crear plurinacionalidad desde ya y trabajar sentido de identidad y pertenencia desde una visión de ser joven indígena en la urbanidad. Dejamos a todos invitados para el viernes 15 a las 11 de la mañana en el Parque Litre para este encuentro de jóvenes indígenas con la intención de trabajar la plurinacionalidad y el trabajo de identidad y pertenencia que es un trabajo desde una visión de los pueblos originarios jóvenes para poder también impulsar nuevas lógicas de comunidad, de compañía mutua entre pueblos y por sobre todo por la defensa de la tierra. Jayaya Marichihueu.